Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Sí, parece que estamos empezando un cine más. No, no, en realidad no. Estamos en el lonche, en el chocolonche. Esta es la edición número 212. ¿Y qué creen? No va a ser chocolonche porque no vino Choco. Ay, no puede ser, Dios mío. Y bueno, tampoco está con nosotros Crush Dan, así que bueno, pues yo, Juan Carlos Barbosa, @Trapsam, me hago cargo de la conducción y de la producción de este podcast, así que si notan algunas fallas, por favor, denme coscorrones. Normalmente no produzco los podcasts de lonche, entonces ya saben, el formato es un poco distinto al cine más, entonces tengan menos paciencia. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube, que también es ResetMX. Ahí sigan todas las aventuras de Cristian ahí abriendo cajas de computadoras. Hijos, le tengo envidia a su computadora HP, no, perdón, golazo, ¿verdad? Su computadora de Star Wars. Y dices, ah, ¿por qué él? No yo. Ah, bueno, y también también hay un video de donde ya fue a la presentación de Quantum Break, si no me equivoco, este juego del Xbox One, para que ustedes vean ahí a Cristian ahí alucinando con este nuevo videojuego. Bueno, pues vamos ahora pues a presentar a la gente que está conmigo esta noche. Pues vamos a ver qué han jugado últimamente. Primero que nada, pues aquí tenemos el buen Ice Player. Híjale, pues qué tal, muchachos, buenas noches aquí. Regresando después de mi ausencia del programa anterior. Pues aquí con gusto, ya saben. Un placer estar aquí, a pesar de que no haya podido estar por cuestiones familiares en el podcast anterior. Pero pues aquí estamos, ya saben, para cotorrear, para pasarla bien, para saber lo último de los videojuegos en nuestra sección de noticias. y pues nada más, también por la reseña del día de hoy, ¿no? Pues sí, aunque bueno, ahorita estamos al pendiente de ver cuál juego vamos a reseñar, porque estamos entre que unos que The Division, otros que Rocket League, porque Rocket League también estaría muy chida la idea, pero bueno, vamos a ver. Vamos ahí tenemos todavía nuestro debate. ¿Y qué has jugado últimamente, por cierto? Híjale, pues hemos estado jugando, y nada más para encender otra vez la mecha del debate, hemos estado jugando un poquito de Street Fighter V, sí, de un poquito del fiasco de Street Fighter V, hemos estado jugando un poco de The Division, y pues también nos hemos dedicado un poquito al NBA 2K16, ya saben que ese juego es el diablo. Bien, bien. Bueno, y también tenemos aquí al buen Marco, que pues también ya anda aquí ya más que listo con nosotros. Hola, hola, pues buenas noches, qué bueno. ¿Marco? Gracias, pero antes que nada, vamos al primer corto musical, pero también ya llegó Juan Ángel, que lo están atacando los Dialex. Sí, ¿y sí, qué hemos jugado últimamente? Hemos estado entrando, pero en serio, al Far Cry Primal. Sí, puede que sea un juego un poco repetitivo, pero está muy entretenida la temática de ser un cavernario, atrapar a tus Pokémonstros prehistóricos y pues atacar con todo a lo que se venga. Sí, se oye chida la idea de que tengas un búho cazador y que de pronto andes atacando a las otras tribus con tu búho, o que de pronto domines un tigre dientes de sable y ahí andes haciendo comedero de gente, ¿no? O de pronto revivir las escenas del renacido versión cavernícola, ¿no? Enfrentando a Don Grizzly. Bueno, sí, no sé si a cada rato. Sí, me tocó como 15 veces que me agarra del oso. Sí, pobre cavernícola, así ya daba la finta de Leonardo DiCaprio, porque pues, nomás no le hallaba cómo salir adelante para que no me viera el oso. ¡Órale! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Marquito! Muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya veo que anda por aquí el Dr. Gamer. Dr. Gamer, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo andan? Sí, aquí ya estamos llegando como siempre de sopetón. Estos malditos peceros, odio el transporte público, pero pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Tienen algo contra mí esta maldita ciudad. Pero bueno, en fin, aquí andamos. Vamos a estar hablando de varios temas muy interesantes, la neta. Se viene un tema que hubo en la semana bastante, ¿qué te puedo decir? Interesante, ya lo hablaremos más adelante. Y pues aquí he estado jugando, me tocó probar ahorita Hitman. La verdad, un título que ya estarán viendo la reseña muy pronto. Le falta mucho contenido. Tiene también ahí unos detalles a nivel gráfico. No es un mal juego, pero creo que no es lo que esperaba, ¿no? De todos modos, ya van a checar la reseña más adelante, mi querido Trapsam. Ok. Bueno, yo en lo particular, pues, ¿qué he estado jugando? Pues, acabo de conseguir el Rockman 4, entonces, ahí ando empezando. Si ustedes viven por el barrio de Analco y escuchan sonidos de gritos de gatos agonizantes, no, soy yo. Estoy cantando canciones de Fleetwood Mac. También he estado jugando ¿cómo se llama? Rocket League, un poquito. De hecho, ya acabé la liga offline, ya estoy volviendo a empezar a entrar a las partidas online. Y pues también ya acabé el juego de Marvel, Marvel Puzzle Quest, que pues sí es un poco largo, un poco repetitivo, pero por lo menos el sacar los logros y el poder darle la torre a los Avengers, que spoiler alert, a la última misión juegas como los malos, eso es bastante bueno. Y entonces es muy divertido andar venciendo a los superhéroes en el juego. Lo malo es que, pues sí, el final no es muy, muy agradable. Bueno, yo creo que es el peor puzzle league que he jugado, porque los puzzle leagues anteriores eran buenísimos. En fin, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat. Vamos a ver quiénes están ahorita en el lado del chat de Reset. Pues ando viendo que siguen con los comentarios de Futuro Hello que dijo en el Cinemas. Entonces nomás veo a Ice Player. Y del lado del Mixler tenemos... ¡Ay, Dios mío! No sé leer árabe, ¿puedes decirme cómo te llamas, el del nombre árabe, por favor? Un saludo ahí a este muchacho, también está Ice Player. Sí, es que nos entiende, güey. Sí, y también está Georgiogi Vladimir, que pues también ahí está con nosotros, Georgiogi Vladimir García. Y de este muchacho, pues no, pues es que está en árabe, ¿no? O sea, una disculpa, pero yo no puedo leer árabe. Ya entonces, se fue. No, nos vaya a salir con que Alá es grande y de pronto vuela el servidor. No, ojalá que no. No queremos ser racistas en ese aspecto. Bueno, pues vamos empezando con nuestro programa, pero antes ponemos nuestro primer corte musical, que pues vamos a ver que tenemos nuestro primer corte musical. Es una canción de una banda de rock progresivo que se llama Emerson, Lake and Palmer, llamada Lucky Man. ¿Por qué escogiste esta canción, Ice? Híjale, pues porque todos aquellos que aman y disfrutan del buen rock, del rock clásico, el rock de calidad, pues habrán notado que hubo una noticia muy triste el día lunes, que me parece que fue el día lunes, que pues falleció el tecladista de Emerson Palmer. Se confirmó hace un par de... ¡Ay! ¿Ya me escuché? Sí, ya. Continúa. Ya, perdón. Pues nada, retomando que, pues como habrán sabido, se mató textual, ya está confirmado que se mató Keith Emerson, el ex tecladista de Emerson, Lake and Palmer. Y pues bueno, una canción emblemática de esta gran banda de progresivo es Lucky Man. Es una canción que sale por completo de todo lo que Emerson, Lake and Palmer realiza en sus posteriores discos, y podemos decir que es una de las rolitas más tranquilas que tiene la banda, ¿no? Íbamos a poner por ahí Tarkus, o íbamos a poner por ahí otras más, Fanfara, pero pues no creo binario. Que el espacio, además, no creo que nos dé el espacio para 20 minutos de música sin parar. Sí, ya sé, o sea, de hecho la más conocida, o sea, de oído, es la de la fanfarria del hombre moderno, ¿no? Una canción que lanzaron para los Juegos Olímpicos de Montreal 76 y que fue utilizada por un programa deportivo de Indes entonces Imevisión, que pues se volvió el tema pues básico, ¿no? Que tenías que escuchar cada vez que veías el programa deportivo, ¿no? Pero bueno, así es. Pues vamos a escuchar ahora sí, recordando a Keith Emerson y a su banda, Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man. ¡Vamos a rockear! ¡Súbele! All dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold mattress on which he was led. Ooh. Ya estamos de vuelta con nuestro lonche número 212. Ya pues estamos aquí más que listos para empezar a platicar de las noticias. Bueno, ya es, por si no llegaron cuando presentamos la canción, pues tocamos una canción de Emerson, Lake and Palmer, ahí recordando a Kate Emerson, quien falleció el viernes pasado lamentablemente. Esta canción que se llama Lucky Man. Y bueno, vamos empezando con las noticias. La verdad es de que hay de todo como en botica, dicen por ahí. Y Marco, platícanos de esta nota que pues está relacionada con el juego de peleas más famoso del Xbox One, que es Killer Instinct. Pues sí, así es. Resulta que Killer Instinct está a punto de llegar a su tercera temporada y hasta ahora hay 4 personajes anunciados de 8. Los primeros 4 son Rash de Battletoads, Arbiter de Halo, Kim Wu y Tusk. Pero hay otros 4 que están pendientes. Y la sorpresa que apareció esta semana es la posibilidad de que aparezca el general Ram de Gears of War entre estos peleadores, junto con otro personaje que se llama Mira, que es la hermana gemela de Maya dentro de Marco, la historia del juego. Marco, ¿me estás diciendo que Killer Instinct se está convirtiendo en el nuevo Super Smash? Sí. ¡Oh, Dios! Que bueno, son... Combo Breaker. Que... cosas que como que ya habíamos visto en... ¿cómo se llama el otro? De peleas. ¿Cuál de todos? Hay muchas de peleas. Street Fighter. Mortal Kombat. Ya también le había dado por meter personajes de otras series, películas y cosillas así a sus juegos. Y pues ahora está aprovechando Microsoft las licencias de sus personajes, de sus nuevos personajes, para integrarlos a este universo de peleas. Pues todavía no se saben las técnicas que va a usar el General Ram, pero pues, a ver qué hace. No, va a aventar murciélagos, güey. Sí, ¿cómo se llaman estos monitos? Krill. Sí, los Krill. Krill. Va a estar Krill, sí, va a ser super combos infinitos con los Krill, cuando en realidad pues ya ven cómo hacía cachitos a los de la COC. No, esos pinches monitos sí te daban un friego de sí, miedo. Sí, que hasta se hacía su armadura de esos. Sí. Oye, es que ese Ram era uno de los bosses más difíciles que me haya tocado jugar en la historia de un videojuego de disparos, Tenías que tener mucha calma para ganarle, más en la dificultad más alta del juego. ¿Te escuchas un poquito raro? Ah, sí, perdón, parece que tenemos un problema de conexión. Si te escuchas cortadito, Traps, ahí, chocaré. Sí, uh-huh. Sí. Ya, escucha bien. Del otro lado del otro lado del micrófono, ¿me escuchan ahí? Yogi, Ice Player, Marco, Carlos. Sí. Chipi. Gracias. Ahí saludando a los de Mixer otra vez, ahí disculpen, tuve un pequeño problema de conexión, pero ya estamos de vuelta. Bueno, pues, ¿qué opinan, muchachos? Esta entrada de Ram sí está medio extraña, ¿no creen? Me parece que es un movimiento un tanto apresurado de parte de Microsoft en incorporar a más personajes de franquicias. Más que nada porque, pues ya con Toss, con Kim Woo y con Maya, pues se cubre el roster original de la franquicia de Killer Instinct, porque pues no teníamos más que a los clásicos como Fulgur, Jago, Spinal, Saberwolf, a Orchid y a Cinder, obviamente, a Riptor. Obviamente nada más faltaría por ahí a Gargos y a Idol, pero fuera de ello, y por ahí creo que por ahí Iron Galaxy había comentado que no iba a tener a Idol en un futuro muy cercano, o de plano no, Gargos parece una posibilidad más cercana, debido a que Omen, uno de los personajes de la temporada 2 de Killer Instinct, está basado mucho en el prototipo de Gargos. Entonces podría ser que por ahí la historia de Jago en la temporada 3 llegue a su verdadera culminación con Gargos. Y además de que por ahí Maya, de acuerdo a los cánones de Killer Instinct, Maya también tenía unos pendientes con el estimado señor Gárgola, ¿no? Pero me parece que es apresurado. Digo, ¿para qué quieres incorporar a otro invitado? Ya tienes a dos y me parece que Rash funciona muy bien con el esquema de Killer Instinct. Tengo todavía mis dudas con The Arbiter. Pero después de ver el corto y ver el escenario que va a manejar Iron Galaxy para Arbiter en Killer Instinct, me parece que va a ser una edición muy atractiva. Solamente hay que ver qué tipo de peleador es, si es de los clásicos brawlers, si va a ser de velocidad, de agilidad, no sé, habría que ver. Y de Ram me queda claro que es como el Zangief de Killer Instinct. Sí, porque es un tipo alto, pesado. Y yo creo que más bien va a usar mucho los Krill para defenderse, ¿no? Que va a ser, yo creo que va a ser como sus Hadoukens, ¿no? ¡Vaya los Krill! Y te golpea, ¿no? Y fíjate que yo, lo personal, yo yo creo que aquí realmente es una cosa realmente lamentable. Porque yo no soy súper experto en juegos de peleas, pero me he dado cuenta de que, por ejemplo, cito el caso de Smash. Al tener tantos personajes se descompensa el juego, ¿no? O sea, yo sé que no hay muchos personajes en Killer Instinct, pero al estar agregándole más, como que descompensas un poquito, ¿no? O sea, que de repente hay una descompensación, no sé si estoy bien o estoy mal. Y como dices, ¿por qué apresurarlo ahí? Simplemente, pues marketing, dinero. O sea, realmente Killer Instinct es un título que no ha llamado mucho la atención, le pese a quien le pese, no ha llegado a competir a los grandes, como Mortal Kombat, incluso Street Fighter V, que fue una decepción. No le llega. Entonces, ¿cómo le metemos a Killer Instinct, que desde hecho ya viene con este sistema de que hay que comprar a los personajes? Desde el principio fue así. Que también en lo personal a mí nunca me gustó, pero bueno, también por eso me alejé del juego, porque eso de estar comprándolos a cada rato, pues no me gustaba la idea, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? Pues porque simplemente hay que seguir vendiendo y porque obviamente el tener esas franquicias hay que explotarlas de alguna manera, ¿no? Creo que de hecho ya había incluso un Spartan, ¿no? También en Killer Instinct, ¿o estoy mal? No, el Spartan ¿no? fue Dead or Alive. Tiene razón, gracias Traps. Entonces, al rato no se extraña ver también a ver ahí a John Spartan o a un espartano por ahí también. Y también, por ejemplo, a Marcus y así, o sea, que no nos extrañe, ¿eh? O sea, tal vez no próximamente o muy pronto. Pero seguramente lo vamos a ver porque pues hay que inyectarle al juego. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De mejor manera que metiéndole personajes que sea de una franquicia tan exitosa, en este caso como lo es Gears of War o como lo es Halo. Sí, definitivamente. ¿No tengan ahí algún otro comentario de esta noticia? No. Pues allá en el chat Marquito. Que nos diga, que se expresen en el chat, mijo. Ahí en el Mixler, porque ya sabemos que ahorita el chat así, como que todo el mundo le sigue sacando este pequeño errorcito que tenemos en el sitio, pero bueno. Bueno, mientras salen los comentarios, vamos pasándonos a la segunda noticia que me toca platicarle, en este caso a mí. Y pues... Como ustedes saben, Fallout 4 ha sido el juego que todo el mundo esperó el año pasado y pues prácticamente todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, han hablado de este RPG post-apocalíptico, que pues desde el momento en que nos dijeron que íbamos a tener un perrito de mascota, que íbamos a tener armaduras, que íbamos a enfrentar mutantes, que íbamos a hacer todo el despapalle del apocalipsis nuclear, pues, ¿qué creen? Como si esto no fuera suficiente... ya viene el primer DLC de este juego que se llama Automatron. Y de pronto este contenido descargable pues nos cuenta cómo un científico loco va a intentar conquistar el mundo haciendo precisamente robots enormes que no vas a poder destruir tú con tus armamentos, con tus armaduras. O sea, van a ser batallas muy largas. Y entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer tú? Construir tus propios robots. Sí, eso va a ser bastante divertido, porque ahora sí vamos a no solamente a construir uno para podernos defender de los ataques de algunos de los robots, sino incluso poder crear nuestros propios ejércitos de robots para enfrentarnos al villano que está creando su propio ejército de automatrones. Y ahora sí, como dicen, ¡exterminate! ¡Exterminate! O ponernos al nivel de Kike de andar buscando las partes adecuadas para hacer nuestro propio Mazinger Z. Y de pronto, bueno, no duden que en la versión de PC vaya a haber quien modifique que haya mods para que los robots parezcan de Evangelion o de Mazinger Z o de alguna de sus series de mechas favoritos, ¿no? ¡Benditos mods! Obviamente que en el PlayStation 4 y en el Xbox One no se puede hacer eso, obviamente. Digo, ya saben que lo de los mods es muy... No es común en las consolas de nueva generación, pero en la PC seguramente muchos iban a decir, ahora sí, métele código, hay que buscar la manera de modificar el robot para tener, no sé, nuestro propio Eva o cualquier otro tipo de modelo de mecha aquí agarrándose a trancazos con los robots de Fallout, ¿no? Que digo, que sí. Cabe señalar que no son super robots, ¿no? O sea, que son así como armaduras, ¿no? No, son robots de un tamaño, pues se puede decir un poco más grande que los humanos comunes o en este caso los personajes con armaduras. Y pues obviamente aquí sí vamos a andar viendo que estos robots van a contar con diferentes habilidades, ¿no? Golpes, obviamente van a tener ganchos o van a tener armas de fuego, lásers, bueno, todo lo que se pueda, todo lo que te permita, pues ahora sí encontrar entre la chatarra de este mundo posapocalíptico, ¿no? ¿Y se van a poder unir como Megazords en los Power Rangers? Yo creo que sí serían capaces de hacerlo, porque ya sabes que cuando alguien tiene la capacidad de meterle a los mods, hijos, pueden hacer cosas maravillosas. A veces sale hasta mejor el juego con los mods que el que cuando lo compras en la tienda, ¿no? Yo digo que el Choco es el Power Ranger rosa, güey. A mí no me metan en pedo. Yo soy el Black Ranger, güey. A mí yo no hagan bolas aquí. Goku, Fallout Black Rangers, casi, ¿no? Pero bueno, este contenido descargable pues ya va a estar muy, ya de hecho ya está disponible, creo que ya está disponible si no me equivoco, y los amantes de Fallout pues seguramente van a encontrar una manera de darle un giro más a este largo juego de Bethesda. No sé, muchachos, ¿qué opinen? Fíjate, pues, a mí me gusta mucho la idea. Me gusta, gracias. Disculpa, ya sabes que yo siempre tengo que ser protagonista en este chocolate. Me gusta la idea, porque de hecho es el primer DLC, ¿no? Que viene para Fallout. Que si de por sí ya era un buen juego, el hecho de que le agreguen ese tipo de contenido le va a dar muchísimo más, más vida, y creo que también vale la pena, porque hay mucho contenido descargable que no vale tanto la pena, aclaro, o sea, el hecho de que te vendan el contenido descargable y que le den más horas de juego al juego, valga la redundancia, no significa que necesariamente esto sea bueno, ¿no? Creo que en este caso el simple hecho de agregarle incluso podría ser tras hasta un mod, ¿no? O sea, que le agreguen robots como para, o sea, está bastante padre esta situación. Como tú dices, hay una infinidad de posibilidades que puede haber. La comunidad de PCs es gigantesca. O sea, de verdad hay cosas geniales. Yo cuando me meto al internet y empiezo a ver algunas cosas, no nada más de mods, que hay cosas que han hecho los usuarios, híjole, es impresionante, ¿no? Y más claro, el Super Mario Maker, ¿no? Pero te digo, volviendo a Fallout, es genial, me gusta mucho la idea, como dices, o sea, si de por sí ya el apocalipsis no te bastaba, ¿no? O ya no tenías pretexto como para seguir jugando Fallout 4, pues yo creo que con esto lo vas a hacer más, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahora sí que llega un punto en donde, por lo menos en la versión de PC, ahora sí que el límite es la imaginación del jugador, ¿no? Ya es como les encanta hacer cambios al código del juego, pero pues ahora sí, en las consolas, pues lo que el juego ofrezca, que de todas maneras va a ser bastante amplio, ¿no? No sé, ¿alguien más que quiera opinar? No, solamente voy a decir Megazords. Ojalá lo supiera. Que nos diga el Vladimir, mijo, que nos diga el Vladimir, a ver qué opina, carnal. Por cierto, ahí dijo Vladimir algo en el chat, dijo que él sí quiere hacer su Eva. Y yo digo que los Evas quedan perfectamente, porque pues ya saben que está los Evas también es un mundo medio posapocalíptico, ¿no? Aunque también sí. No tanto futurista, ¿no? Más bien es futurista. Bueno. En fin. Vamos platicando de la tercera nota de la noche que nos va a platicar el buen Ice Player, que pues ahora sí que es algo que a la gente, que los amantes de Lego y los amantes de las consolas de Sony van a adorar. Sobre todo tú, Traps, que eres un amante de estos títulos tan bonitos, con tintes maníaco infantiles, que son de Lego, y que la neta no por ser infantiles quiero decir que sean malos, ¿no? La neta es que son muy buenos, yo también me considero no tan fan, pero sí, así tengo mi Indiana Jones ahí a punto de ser completado, afortunadamente, después de como 4 años de tenerlo ahí, pero la noticia no es que voy a completar mi Indiana Jones, sino que se va a liberar de contenido para lo que es Lego Marvel's Avengers, que, bueno, ¿qué va a tener este contenido? Pues va a tener fragmentos de lo que vamos a ver en lo que es la película de Marvel de este verano, que es Capitán América de Civil War. Este contenido, bueno, es básicamente un paquete de personajes. Va a ser gratuito para todos aquellos que tengan una consola de Sony, le hace PlayStation 3 o PlayStation 4. Y bueno, saldrá también más adelante, como les había mencionado, contenido basado en la película que probablemente incluya nuevos niveles. Una vez que la película sea estrenada, ¿no? El paquete de personajes de Civil War, bueno, pues ya va a expandir el ya de por sí fantástico catálogo de monitos que tenemos disponibles para manejar nosotros en el juego. Y bueno, se van a presentar 9 personajes nuevos de la película, entre los que se incluyen al Agent 13, a Black Panther, obviamente al Capitán América, a Crossbones, a Falcon, a Iron Man, lo que es la armadura Mark 46, a Scarlet Witch, a War Machine y a Winter Soldier. El paquete también pues nos va a debutar, como ya les había dicho, Black Panther y a Crossbones, que son personajes del universo cinematográfico de Marvel que apenas se está dando a conocer, ¿no? Black Panther ya sabemos que va a tener una película próximamente, y Crossbones me parece que también va a hacer algún acto de aparición en alguna película de estas del universo de Marvel, ¿no? Pues, bueno, ahorita aclaramos quién es Crossbones. Ah, perfecto. Sí, muy bien. Sí, porque Crossbones casi no me suena, pero yo asumo que es un personaje importante para tener el juego de Lego. Sí. Pues nada más que, bueno, este juego ya sabemos que cubre las aventuras de los héroes más poderosos de Marvel en las cintas de Marvel Avengers y Avengers Age of Ultron, además de los eventos ocurridos en otras películas de Marvel, ¿no? Y pues también nada más cerrar ahí que decirles que este juego está disponible también en las plataformas de Microsoft como el Xbox One, también está para el Nintendo Wii U, el 3DS y obviamente el Vita. Ahí sí que, Traps, expláyate con tu felicidad desbordante sobre estos nuevos personajes para Lego Marvel Avengers. Pues te soy sincero, yo estoy triste. No, yo la verdad estoy triste porque la promoción la hicieron específicamente para las consolas de Sony y yo tengo consolas de Microsoft. Bueno, obviamente, bueno, qué pecado. Bueno, todavía lo podría hacer para el PlayStation 3, ¿no? Todavía tengo un PlayStation 3, pero pues... Eso es. Por un lado, sí quiero comentar un detalle muy curioso, porque presume mucho la compañía de que debutan Black Panther y Crossbones en los juegos de LEGO, cuando en realidad ellos ya habían salido en LEGO Marvel Super Heroes. De hecho, Black Panther aparece con un personaje secreto que tienes que desbloquear, y Crossbones creo que lo podías comprar, ese sí no estoy tan seguro. Pues Black Panther sí, yo me acuerdo que había unas misiones que tenías que cubrir así fuera del juego para poder desbloquearlo, y pues era un pinche loco el mono a la hora de jugar, ¿no? Incluso hace una parodia de Batman. ¿Quién es Crossbones? No sé si recuerdan la película de Capitán América, el Soldado del Invierno, el cuate que se suponía estaba en S.H.I.E.L.D., pero a la mera hora traicionó al Capitán América, y que pues ahí recibió una buena tranquisa al final, de parte de Falcon. El que estaba también en el elevador. Exacto. Sí. Le dicen, no es nada personal, pero el otro lo sintió muy personal. Bastante. Y entonces pues él se supone que pues después de la tranquisa que recibe va a tener un nuevo uniforme y se va a llamar Crossbones y sigue trabajando para Hydra. El Hydra. Pero bueno, pues mira, por un lado es desilusionante pensar de que estos personajes gratuitos solamente van a estar en las consolas de Sony. O sea, para los del Xbox pues también hubiera sido bastante bueno tener esto, pues ya saben, exclusividad, ya saben, ese pequeño golpecito para que la gente compre el juego en Sony y no en Microsoft. Pero pues de todas maneras este contenido siempre va a estar disponible posteriormente para que nosotros lo podamos comprar con el DLC completo de la Guerra Civil, porque ahorita no pueden liberar los niveles, porque sin liberar los niveles pues ya estás dándole spoilers al juego, ¿no? Además pues tienes que darles una buena razón para comprarlo, pues tiene que salir el Hombre Araña. Sí. Entonces a mí me parece que estos personajes iban a estar en las consolas de Microsoft, pero van a cambio de una módica suma, y obviamente pues ya con los niveles y con Spider-Man y pues con todo lo que tenga que venir de Guerra Civil en el DLC, ¿no? No sé si tengan ahí algún otro comentario. Que yo odio los Legos porque los piso y me duele el pie. Sí, ya sé, ¿no? Una vez un colaborador del Cinemas pisó un Lego en el pie y le robó la primera y última línea a Gabriel Retes de su última película y casi nos demanda. Y tuvimos que cortarla. Bueno, pues vamos pasándonos a la última noticia de la noche, que es de cortesía del buen Dr. Gamer. ¿A yo? ¿A espera? No, sí, acá estoy. Y pues nada, banda, la cuarta y última nota de esta noche, señores, que suenen los redobles. No tenemos redobles, ¿verdad? Gracias, Ice. Como siempre, aquí en el Chocolate. Carro que no circuló hoy. Es que hubo contingencia, por eso ahí suena medio raro ahí el coche, ¿no? Y es que, señores, ya hay fecha de lanzamiento para la beta. Agárrense todos. Si están ahorita en este momento de pie, agárrense. Ya hay fecha de lanzamiento para la beta de Gears of War 4, señores. Así es, conténganse, respiren, por favor. ¿Cuándo? Y es que ya muchos estábamos esperando, me incluyo yo. ¡Dime, ¿qué? Dime! No, calma, siéntense, respiren. Y es que por fin ya va a haber la beta abierta, señores. Sí, va a ser abierta, no cover. Señores, va a estar abierta, señores. Del 18 al 24 de abril. No, miento. Del 25 de abril al 1 de mayo, señores, la beta abierta. Pero, Paps, si eres de los que tú te gusta estar primero, Paps, vas a poder acceder a la beta antes que la demás muchachada. Si probaste Gears of War Ultimate Edition antes del próximo 18 de abril. Si tú has jugado Gears of War Ultimate Edition estos días, próximamente te va a llegar a tu correo, a tu bello correo, una clave para que tú puedas acceder a esta hermosa beta, ¿no? Entonces, dice aquí, bueno, aquí en el chat nos dicen que alguien se va a ir de vacaciones, te quedas, y ya sabes a quién me refiero, te quedas, porque esto pasa una vez en la vida, entonces, aquí te quedas, entonces, les sigo comentando, si tú has probado Gears of War Ultimate Edition, vas a poder acceder a la beta del 18 al 24 de abril, y si no lo has hecho, no te preocupes, no hay ningún problema, pero deberás esperar hasta el 25 de abril y luego podrás probar hasta el 1 de mayo. Debes contar con una membresía Gold, porque de verdad me toca que me preguntan, oye, pero es que no puedo entrar y la descargué. Si no tienes Gold, mano, ya saben que hay que tener Gold para poder acceder al multijugador. No lo puse yo, lo puso Microsoft esa condición, así que hay betas a veces libres, ¿no? Hay betas libres que si no eres usuario Gold no hay ningún problema, pero en este caso tienes que ser Gold, ¿no? También les recuerdo que el Gears of War Ultimate Edition lo pudieron haber jugado en Xbox One o en Windows 10, no hay ningún problema. Entonces van a recibir su llavecita y van a poder acceder a esta beta del juego que yo creo que es sin duda de los que les gusta. ¿Lo ponemos en el top 3 de los más esperados del año o exagero? Pues yo creo que si queda en el top 3 de los más esperados, eso quiere decir que los que tenemos Gears of War Ultimate podamos tener 2 semanas para jugar la beta. Así es, Traps, así es. Y si tú me traes a una chica guapa, te damos 3 semanas. ¿Por qué? Pues porque obviamente así se puede, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Filetes en alta definición for the win. Pues oye, sí. ¿No? Entonces, ¿qué opinas? Yo digo que es el más esperado. Yo en lo personal, digo, debate aparte, pero yo digo que el más esperado de este año es Uncharted, ¿no? Pero sí pondría a Gears entre los primeros 3. ¿No? ¿En qué lugar va cada uno? Ya lo dejo a criterio de ahí de la banda, pero yo digo que sí va entre los primeros 3, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién le va a entrar a la beta, señores? ¿Quién dijo yo? Yo sí le entro. Yo también. Pues sí. Que levanten la mano ahí en el chat. ¿Quién dijo yo? Aquí ya nos están empezando a mandar virus ahí en el chat interno, porque obviamente aquí en el Chocolunch estamos acostumbrados a que nos descontrolen, o sea, somos fuertes. A la persona que esté mandando virus, le digo que yo estoy concentrado. Entonces, entonces ya saben, acceder a la beta, van. Y ojalá de verdad preparen sus pilas, cárguense chido, no sean camperos, guarden la recortada, malditos personas. No puedo explayarme más porque ya me llamaron la atención la última vez, pero saben que se los digo con mucho cariño. Pero aquellos que usan la recortada, pues se pueden ir mucho, o sea, ya donde yo les dije, ¿no? Ya, suficiente. Muchísimas gracias por este dato. Pero es que Trump no se vale, güey, la otra vez no, pero es que tenemos otras cosas que platicar, mi estimado. Me robaron mi muerte, el güey que me está escuchando que me robó mi muerte, lo estoy buscando. Okay, ya, tranquilo, tenemos muchas cosas que platicar esta noche. Hice el tutorial en YouTube ahí de cómo robarle muertes a Doctor Game. Así como me robaron un gol hoy en el Rocket League, no, es que es increíble, no puede ser. Bueno, ¿A poco no duele? Bastante. La verdad. Okay. Bueno, pues no sé si tengan ahí algún comentario aparte, muchachos, Marco, Ice. Pues no, nada más de que sí, yo también coincido de que Gears 4 es de los... yo creo que no son top 3, es top 5 de los juegos más esperados de este año. No voy a decir que sea de la consola específicamente, pero sí del top 5 de juegos esperados para toda la plataforma, ¿no? En sí de videojuegos, ya sabemos que es exclusivo de Xbox One, pero por ahí hay también títulos en Play 4 y en PC que también son muy esperados por toda la banda, y pues nada más ahí, si, como bien dijo el Dr. Gamer, si tienen el chance o la oportunidad de probar la beta de Gears 4, pues ¿por qué no? Yo también estoy esperando, por ejemplo, el juego de Doom, hijos, ¿no? O sea, va a estar muy bueno este año, sí, va a ser muy bueno en shooters. Muy bueno, ojalá. Así que no es. Nos vaya a decepcionar. De hecho, ya empezó el año con shooters, ¿eh? Sí. Pero más al ratito les vamos a decir por qué. Exacto. Bueno, Marco, ¿nos tienes algún comentario? Pues que corra sangre y roben en las muertes al doctor. No les des consejos, que sí lo hacen, es lo peor, güey. Ya sé. Bueno, pues vámonos pasándonos a la segunda rola de la noche que nos la mandó el Choco, que pues ya saben, siempre pone rolas que reflejan mucho su personalidad. ¿Es la de Mi Pequeño Pony? No, pero es algo similar, es una canción del videojuego Rayman Raving Rabbids, que se llama Girls Just Wanna Have Fun, sí, este cover de la galocada Cyndi Lauper, así que vamos a poner esta rolilla. ¡Vámonos! ¡Cabrón! ya estamos de vuelta. Ay, disculpen si de pronto estuvimos dando spoilers de cuál va a ser la siguiente canción. Disculpen, ya nunca hemos nunca había intentado hacer mezclar canciones y la banda sonora de nuestro programa, así que pues bueno, a veces sí es un poquito complicado, a lo mejor van a escuchar algo que habían escuchado antes en el fondo, pero bueno, no se preocupen, así es este despapalle de la producción. No te bueno. Justifiques, Traps, que lo hagan ellos, güey, a ver que lo hagan ellos. Difícil, güey. Bueno, pues ya después de escuchar esta canción que seguramente hizo muy feliz a Choco cuando la puso, que es la de Girls Just Wanna Have Fun de Raymond Raving Rabbits, canción que es un cover de Cyndi Lauper. Vámonos pasándonos a la reseña de la semana, nos la trae el buen Ice Player, que es un juegazo, o por lo menos eso es lo que estoy esperando, que se llama The Division. Pues sí, así es, no podemos todavía adelantarnos y decir que es un juegazo. No, la verdad es que yo creo que sí podemos decir que es un juegazo. Pues no. Bueno, para... Sí, de ti, para... Primero ya le voy a dar el... Lo, siempre, ¿no? Te trolé. LOL. Sí. Pues bueno, ¿qué es The Division? Para todos aquellos que hayan vivido debajo de una piedra desde hace un par de años, sabrán que The Division es el nuevo juego de Ubisoft que está siendo desarrollado también por Massive Studio. Que... nos trae unos settings pues un tanto familiares para nosotros como videojugadores en cuanto a los juegos de destrucción y de balitas y de todo esto. Básicamente la premisa de Tom Clancy de Division es que tú eres parte de una célula gubernamental llamada así, The Division, así un nombre bien original, la cual es activada porque se liberó un virus mortal en la ciudad de Nueva York. Pero oye, ¿cómo propagaron este virus? Pues mira, lo propagaron a través de los billetes en el Black Friday, ¿no? Es siendo una manera muy, muy viable de contaminar a mucha gente en muy poco tiempo. Así es, de hecho, es como para insertar imagen del señor Burns. Básicamente, este virus es letal. Todo cobra la vida de miles de personas de la ciudad y la suma en el caos, ¿no? Los sobrevivientes tienen que alistarse en cuadrillas de milicias que también quieren hacerse justicia por su propia mano o bien aprovecharse de los más débiles y pues así tomar el control de la ciudad, ¿no? Tú, como agente de Division, pues tu misión principal es restablecer el orden. Ahora sí que, como vamos por orden, primero hay que poner otra vez la ley. Enseguida, restablecer todos los servicios médicos y los servicios de la ciudad, uno por uno, hasta que podamos decir que tienes otra vez el control de la ciudad, ¿no? Vamos, cositas de nada, ¿no? Cositas así de nada. Así es, sí, sí, lo que... Un día cotidiano en la oficina, así es. ¿Sí? Oye, que vete a aprender al hospital, ahí vas. Así. Oye, que va a ver a la policía, ahí vas. Diego Godínez, continúa ahí. Perdón. Muy bien. Pues mira, básicamente el juego te pone a ti en la ciudad de Nueva York y lo primero que vas a hacer es matar gente, ¿no? Es lo primero que haces, es lo último que vas a hacer en todo el juego. Pero esto no quiere decir que The Division no tenga otras cosas, que no sea nada más tirar balitas a diestra y siniestra. No, también vas a encontrarte misiones en las cuales vas a tener que buscar muchas pistas, vas a tener que estar ayudando a los civiles que no están afiliados a ninguna milicia, porque esa es otra parte interesante del juego. Todos los civiles que no estén en alguna especie de milicia o de grupo armado, los vas a encontrar mendigando, los vas a encontrar hurgando basura por comida, por cosas para satisfacer las necesidades básicas. Y vas a encontrarte misiones o secundarias en las cuales tú vas a tener que ayudarlos, ¿no? A que no sé, que te encuentras a una persona en silla de ruedas y que oye, es que me enteré que hay una botella de agua en el segundo piso y nomás no hay rampas ni elevadores y puras escaleras, y modo de que me arrastre, ¿no? Entonces, pues tu misión como buen samaritano también va a ser ayudar. En alguna calle de la Ciudad de México, ¿no? Así es, básicamente es eso, ¿no? Lamentablemente este tipo de misiones se sienten poco desarrolladas, es decir, son muy simples en algunos aspectos y rompen un poco. Ouch. ¿No? Entonces, por lo general, cuando tengas misiones de ese tipo, y yo en lo personal realicé unas cuantas, voy a dejar unas 7, 8, y ya después ya no realicé ninguna de ellas, porque sí me resultaron muy sencillas, ¿no? Para aquellos que sí están muy acostumbrados al combate, puede ser que lo tomen como una parte de receso, ¿no? De tranquilizar la hormona violenta, pero para otros probablemente les rompa mucho el ritmo del juego, ¿no? Obviamente no todo está perdido, y The Division es una combinación muy balanceada en lo que es el método de shooting, de disparos, y lo que es un RPG, porque para todo esto The Division es principalmente un RPG establecido en un modo open world, no es nada más el shooter, ¿no? El shooter es como que la parte secundaria en la cual se fundamenta el juego, y básicamente es un RPG, ¿no? Con esto me refiero a que cuando tú le disparas a los enemigos, verás los números que genera el daño que estás haciendo, ¿no? Muy al estilo de otros títulos que hemos visto como Borderlands y Destiny, ¿no? Pero obviamente un poquito más especializado, es decir, si tú das tiros a la cabeza, es muy probable que el tiro sea crítico o sea letal, ¿no? Para muchos enemigos, a comparación de si nos vamos con Destiny o si nos vamos con Borderlands, que muchas veces los disparos en la cabeza eran critical hits, pero no llegaban a liquidar por completo a los enemigos, ¿no? En el caso de Destiny podemos ver que también son critical hits que no realizan tanto daño como uno esperaría, ¿no? En este caso de Division está más fundamentado a esa parte realista. En cuanto tú dispares a las partes que uno podría decir que son las partes más débiles de tu enemigo, es muy probable que tengas un alto grado de éxito. Pero también no por ello voy a decirte que es muy fácil hacer este tipo de disparos, ¿no? Todo lo contrario, es casi casi una proeza, sobre todo con las armas con las cuales inicias, que hay que decirlo, no son las mejores, pero ni por mucho, ¿no? Esto hace que bueno, The Division se sienta muy balanceado, como ya había dicho, entre lo que es el aspecto de un shooter en tercera persona y en lo que es el RPG, ¿no? En el shooter nos concentramos también en esta parte, diciendo que te vas a encontrar muchas variaciones en el terreno, lo cual funciona a la perfección. No vas a estar acostumbrado a apuntar siempre hacia lo que es a donde ves normalmente tus ojos en el ángulo 0 grados, sino que vas a tener que estar apuntando incluso en ángulos de 90, 70 grados, o incluso vas a tener que estar apuntando un poquito más arriba, ¿no? Esto funciona muy bien, le da mucha dinámica al juego, hace que te estés moviendo constantemente y no estés como que nada más esperando a ver a qué hora pasan, a qué hora se acercan, al estilo de Gears of War, ¿no? Aquí el combate, incluso para en el modo de un solo jugador, es muy dinámico en ese aspecto, sobre todo si subimos la dificultad, hace que el juego sea por mucho mejor en la dificultad difícil que en nivel normal. En nivel normal el juego se siente como un tutorial muy grande, te enseña a subir de nivel, para qué sirve cada mejora, cada habilidad, cada perk, cada modificación a las armas que sea posible en ese momento. Obviamente hay una variación muy grande que tú puedes jugar con todo esto y hacer un agente muy completo. Puedes hacerlo resistente, puedes hacerlo muy rápido, o puedes hacer que sea casi casi el locker de municiones. Entonces el juego es muy, muy abierto en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, The Division no es un juego que se distinga porque estés jugando tú solo. Es un juego que se disfruta como la mayor parte de cosas en la vida con amigos. Entonces, si tú juegas acompañado, el juego toma otra dimensión. Yo les había comentado hace unos momentos que cuando tú juegas solo, el juego sí es intenso, es, pues, tú sabes, ¿no? Normal, tienes que moverte y todo, pero sabes más o menos, planteas tu propia estrategia para que no se acerquen a ti tanto, ¿no? Cuando juegas con amigos o con algunos desconocidos, gracias al fantástico sistema de matchmaking que incorpora Ubisoft para The Division, el juego toma otra dimensión, es decir, obviamente hay más enemigos, y las posibilidades de que te flanqueen los enemigos o que te rebasen la línea que tú hayas establecido es muy alta, sobre todo si no te organizas con tu equipo, dándole un sabor genuinamente táctico de Division, ¿no? Ya nos apartamos del rango de que sea en tercera persona, ya nos apartamos del rango de que es un RPG en primer plano, sino de que le agregamos además el sentido táctico, ¿no? Ahora sí que divide y vencerás, viejo proverbio de Napoleón. Aquí aplica a la perfección. Te vas a estar encontrando que vas a tener que cumplir funciones de distracción, vas a tener que cumplir funciones de flanqueo, vas a tener que cumplir funciones de reconocimiento de terreno para que los demás puedan establecerse en sus puntos y estarse moviendo constantemente, ¿no? Esto funciona a la perfección. En ningún momento del que yo tuve la oportunidad de jugar The Division, sufrí de caídas en el servidor o de que ay, se desconectó uno y todos nos regresamos al principio. No, el juego es muy, muy dinámico en ese aspecto. Si se desconecta uno de los jugadores por accidente, la acción continúa, no te regresan al último checkpoint. Y si matan a todo tu equipo, pues ahí sí, ¿no? El juego maneja checkpoints y te regresan al último checkpoint con todo tu equipo y con todo lo que hayas tenido en ese momento, ¿no? Funciona muy bien en eso, ¿no? Una de las críticas al juego, personalmente yo sentí que la progresión de mi personaje no es tan palpable, se siente un poco dejada de lado. Obviamente sí puedes mejorar tus habilidades, puedes tener mejores perks, que te dan bonificaciones que pueden ser porcentajes mínimos a las habilidades que ya tienes, o que te dan beneficios más prácticos como llevar más granadas, llevar más kits de medicina o entrar en áreas más contaminadas, ¿no? Pero no se siente ese tipo de distintivo o de emoción que digas, ¡ah! Ya traigo 4 granadas, ahora sí que se metan conmigo. No se siente en ningún momento. Lo cual, pues sí, ¿no? Funciona un poquito en contra del juego, porque a pesar de que tú llegues al nivel 28 o 26, la mecánica del juego va a seguir siendo esencialmente la misma que si fueras el nivel 5, ¿no? El juego consta de 15 misiones principales, las cuales te llevarán alrededor de unas 30 a 35 horas, dependiendo de la habilidad, del ritmo que tú lleves, y obviamente si te enfocas a hacer misiones secundarias, pues obviamente el tiempo se incrementa, ¿verdad? Una vez que terminas el juego, pues uno creería que no hay nada más que hacer en The Division, pero me parece que es una de las cartas fuertes de Division lo que voy a decir a continuación. Una vez que terminas el juego, y a pesar de que no lo hayas terminado, puedes acceder a una zona que se llama The Dark Zone. ¿Qué es The Dark Zone? Es básicamente esas áreas que no puedes ver en tu mapa y que están repletas de enemigos, y que es casi la arena player versus player, ¿no? Uno cualquiera entra a esta Dark Zone y se llevaría la impresión de que es jugador contra jugador, estilo Destiny, no pasa nada, te mato, me matas y hasta ahí llevó. No, para The Division, Ubisoft utilizó algo muy, muy especial, me gusta a mí decirlo así, porque si tú te enfrentas a varios enemigos controlados por el CPU, pues ok, todo va a estar perfecto ahí, puedes hacerte de las cosas que tiren los enemigos, los matas a todos, y para extraer todos esos elementos necesitas llamar al helicóptero de extracción, el cual tarda alrededor de unos 2 o 3 minutos en llegar. En esos 2 o 3 minutos en los que llega el helicóptero, tu posición va a ser visible para todos, es decir, tanto enemigos del CPU como jugadores en línea, y más, ¿no? Obviamente en el Dark Zone es un todos contra todos. Si te llegan enemigos del CPU, obviamente la pelea va a ser intensa porque van a llegar en olas. Pero si te llegan enemigos que son jugadores humanos, pues obviamente prepárate para una muy buena batalla, porque si estás en un equipo y si los otros jugadores están en equipo y no llegan en separados, puede ser que tengas una muy buena batalla táctica ahí. ¿Qué pasa si te ganan? Pues si te ganan, automáticamente pierdes todo el loot que hayas recopilado hasta ese momento, todo lo pierdes, lo que hayas recopilado en The Dark Zone, y tendrías que volver a empezar, ¿no? Pero no hay una penalización, hay una penalización si otros jugadores te atacan. ¿Qué quiero decir con esto? Si algún jugador que es de parte de la división te ataca, por un tiempo limitado, el juego lo va a marcar como un agente renegado. Entonces, en ese momento se va a volver visible para todos los jugadores, aunque no estén de Dark Zone. Y los jugadores que lo maten no van a tener ninguna penalización y además se van a poder quedar con sus cosas. Entonces, es una mecánica muy muy arriesgada por parte de Ubisoft, porque si te metes contra otros jugadores, pues sí, les puedes ganar, te quedas con el loot, pero tienes el riesgo de que se te abalance medio mundo, ¿no? También. Y obviamente, para salir de la Dark Zone tienes que esperar al helicóptero. Si no esperas al helicóptero, pues definitivamente ese loot que hayas ganado no te lo vas a poder llevar, ¿no? Básicamente, The Division es un juego magistralmente balanceado en este aspecto de tener las oportunidades adecuadas, saber aprovecharlas y además tener un buen armamento, porque vas a poder ir mejorando tus armas, ¿no? Habría que ver nada más qué prepara Ubisoft y Massive, sobre todo para el DLC. Para todos aquellos que ya hayan terminado el juego, obviamente les quedarán como que algunas duditas. ¿Qué más nos traerá Ubisoft bajo la manga? Yo creo que va a traer buenas cosas. El juego se siente muy completo, es muy robusto, es muy sencillo. Y el grado de personalización de tu personaje, no vamos a decir que está al grado de Mass Effect, que tú podías ponerle casi casi hasta el color de los calzones, pero sí es muy completo. O sea, no te quedas con ganas de ponerle otra cosita, de decir, ay, bueno, ¿por qué no tiene las uñas color rosa, no? Bueno, si quieres poner las uñas color rosa, pues buena suerte, porque vas a tener que quitarle los guantes, ¿no? Y es algo casi casi de cajón. Eso es básicamente The Division. Es un juego muy bueno que sí está quitándole la corona de los MMOs en tercera persona de shooters a Destiny, ¿no? Entonces, no sé, muchachos, si tengan alguna pregunta, comentario. Pues ahora sí que me dejaste impresionado con esta reseña, muchachos. No sé si alguien alguien más quiera hacer algún comentario. Yo Melengues. Okay. ¿Vas? A ver, mi Ice. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la capital de Francia? No, espera. mira, tú ahorita habías comentado lo de las misiones, si lo entendí bien, unas misiones opcionales, ¿no? Ajá. Para poder ayudar a los ciudadanos. Estas, uh-huh, te benefician de alguna manera, te proporcionan algún aditamento, o puntos de experiencia, dinero incluso. O ah, sí, claro. Están ahí. No, todas las misiones, todas, siendo las principales o las secundarias, te dan algo a cambio. Obviamente las secundarias no te van a dar armamento poderoso ni perks valiosos, ¿no? Lo más que te dan es dinero, que puedes tú hacer uso de él en las tienditas para comprar armamento nuevo, armadura nueva, mejoras, todo eso. Pero todas las misiones te dan bonificaciones de algo, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿crees que valga la pena hacerlas o crees que están muy forzadas? O sea, ¿crees que incluso los desarrolladores pudieron hacerlas mejor a un lado o a lo mejor implementarlas de alguna otra manera? ¿O crees que están bien implementadas? No, mira, yo creo que las pudieron haber implementado de mejor manera. Como decía, se sienten muy simples. La verdad es que no se sienten forzadas, porque en todo momento tú puedes decir si las tomas o no. No es así que, ay, tengo que pasar por acá y, ay, ya más tengo que hacer la misión para seguir avanzando, ¿no? No, la verdad es que no. Se siente muy opcional, nada forzado, pero sí hubiera estado más chido que por ahí le metieran un poquito más de background, ¿no? A este tipo de historias. Hubiera sido interesante que de alguna de estas historias, misiones secundarias, saliera algún personaje importante para DLC o incluso para dentro de la misma progresión de la historia, ¿no? A pesar de que no interactúes mucho con él, pero por ahí verlo, ¿no? Que, es el que me ayudó. Sí, le avienta una caja de balas, ¿no? Aunque no quiera, aunque pase algo mundano, ¿no? Pero por ahí, algo que se hubiera visto como que, ay, bueno, pues sí, lo ayudé, me apoya, ¿no? Entonces, no se siente forzado, pero yo creo que sí lo pudieron haber implementado de mejor manera. Ah, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No.

Ahora sí que, pues un One Hit Wonder de la década de los 90s de John Scatman. Así que, pues yo creo que todo mundo. Yo creo que esta canción y la de Chop Suey son las dos canciones de los 90s que, por más que las escuchamos y escuchamos, nunca fuimos capaces de cantar, ¿eh? No, si ahorita en el chat interno intentábamos cantarla. Y no se puede. Está incantable. Y curiosamente, quien cantaba esta canción tenía problemas para hablar, por eso se llama Scatman, ¿no? Porque era el tartamudo. Entonces, ya se imaginarán. Bueno, vamos pasándonos al tema de la semana, que pues está dedicado a un tema que podemos decir que se alimentó muchísimo esta semana con el anuncio de que Microsoft está buscando que algunos juegos se puedan compartir, así que entre los servidores de Microsoft y de Sony. Y esto pues yo creo que está siendo motivado por un juego que está siendo muy exitoso en los últimos meses, que es Rocket League, este juego de futbolito con camiones y que pues donde chocas y te diviertes, y la verdad es que este es uno de los mejores juegos que he jugado en línea. Y pues obviamente uno de los deseos de muchos es de que pudiera haber un cross network play, o sea que pudieras jugar tanto en la PlayStation Network como con el Xbox Live el mismo juego, y que puedas andar jugando. Ahora sí que por fin se pudiera dar esa unión que hay entre los jugadores, y que no haya así ese conflicto de decir, no, es que la PlayStation Network es mejor que la Xbox Live, no, y ya empiecen ahí a pelearse como si fueran aficionados del clásico pasado, ¿no? Suele pasar. Pero bueno, muchachos, pues ustedes, ustedes recuerdan, aparte, bueno, antes de que empezáramos a jugar por internet, de juegos que se pudieran interactuar con dos consolas diferentes, no sé si ustedes recuerdan alguno en particular. Final Fantasy. El 11, si no estoy mal, cuando se podía jugar con otros jugadores de PC, desde el PlayStation 2, que estaba en pañales, la conexión a internet todavía, lo que era el multijugador. Recordemos que la generación del PlayStation 2 y de incluso el Nintendo GameCube tenía abajo para un adaptador, ¿no? Para que lo pudieras conectar a un modem. Y estamos hablando incluso del Dreamcast, que también fue de los pioneros en acceder a lo que es la conexión a online, que ya después vino a patentar de manera más sofisticada y más estable Microsoft con el Xbox, ¿no? Sí, podemos decir que de hecho en línea lo dijiste, Final Fantasy, ¿no? Y también podemos decir que si contáramos consolas de la misma compañía, después el que sí pegó el brinco enorme fue pues precisamente el Xbox y el Xbox 360, cuando, no sé si recuerdan, el Halo 2, cuando salió el Xbox 360, todo el mundo jugaba Halo 2 en el Xbox 360, porque obviamente decían que ahí corría mejor el juego, aunque pues realmente no ubiqué realmente muchas diferencias en cuanto a la calidad de la imagen. Pero pues el hecho de que de pronto tú fueras pobre y tuvieras tu Xbox, pero tuvieras Halo 2, no te impedía jugar con tus amigos que tenían el flamante 360, que se le salían las luces rojas, pero seguía jalando chido, ¿no? Le ponías ahí unas salchichas para cocinar, ¿cómo no? Sí, pero yo creo que ese fue el primer juego que pues se puede decir, podías bueno, aparte de una gran cantidad de juegos que tuvo Xbox que se pasaron inmediatamente por retrocompatibilidad al Xbox 360, que te permitían ese detalle, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Puedo jugar con dos consolas diferentes al mismo tiempo el mismo juego porque estamos en la misma red. Sí, claro, de hecho lo estamos viendo ahorita también con el Xbox One y el Xbox 360, ¿no? Caso Halo Reach, entre otros tipos de títulos, ¿no? Exactamente, de hecho creo que no estoy seguro si los juegos de Gears of War también tengan ese detalle, ¿no? Que puedas jugar ya sea en la PC, ya sea, bueno, creo que en la PC no han salido el Gears 2, pero creo que puedes jugar Gears 2 en el Xbox One, en el 360 y jugar en la misma red. Parece que sí. Sí. Obviamente antes de que empezáramos a pensar en internet siempre ha habido como que ese sueño de decir, ¿sabes qué? Yo recuerdo cuando salió el Super NES, que todo mundo decía, bueno, ¿y el Super NES va a correr los juegos del NES? Y esa era la pregunta que todo mundo se hacía. Oye, ¿vamos a poder jugar el Super Mario Bros. 2 en el Super Nintendo? Porque pues obviamente uno decía, bueno, si me quiero comprar el Super Nintendo, tengo que vender mi NES porque está muy caro, está muy cara la consola, digo. Pero de todas maneras, como que tú decías, ¿y qué voy a hacer con Super Mario Bros. 2? ¿Con Punch Out? ¿Con Double Dribble? ¿Con Blades of Steel? ¿Con Final Fantasy? ¿Con La Leyenda de Zelda? y de pronto decía, ¿puedo jugar mis juegos del NES en el Super NES? Y la respuesta era, no. Pero siempre hubo alguien que decía, no, sí vamos a hacer una consola que corra las dos consolas. Y creo que siempre ha habido como que ese sueño guajiro, ¿no? De hecho, creo que el que empezó con esto era Nintendo, ¿no? O sea, que empezó, si no estoy mal, primero a correr los del Wii. Claro, Realidad, sí. Ajá, y creo que los del cubo a través, obviamente, de descargar. No, creo que el Wii podía correr discos del cubo, ¿no? Sí, exacto. Solamente sí, primera versión de Wii. Sí, de hecho. La primera. Sí, que de hecho soy de los poseedores de esa versión, que es retrocompatible, efectivamente, y después se la quitaron. Digo, como dice Traps, era el sueño guajiro, ¿no? De la retrocompatibilidad, ahora ya afortunadamente ya es algo como que de cajón casi, que no ha gustado cómo lo han implementado, por ejemplo, compañías como Sony. Pero en este caso, por ejemplo, ya estamos hablando de algo más complejo con lo que es el Cross Network, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una plataforma un poquito más compleja. Ahí pueden checar la nota ahí en Reset. La publicamos el día de antier, si no estoy mal, cuando Microsoft dio a conocer esta situación. Y de hecho, hoy Sony ya declaró, ya puso su posición en ante este movimiento muy, como que muy aventado, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes, como que se aventó al ruedo, ¿no? Decir, a ver, yo voy a abrir mi frontera. Quiero ver si los demás lo van a hacer. Y cuando digo demás, no me refiero a Nintendo, porque Nintendo siempre ha sido una compañía totalmente... Vamos, aparte. La batalla de Nintendo es con Nintendo mismo, exacto. O sea, ellos no pelean ni con Xbox ni con Sony. O sea, Nintendo pelea con Nintendo, punto. Entonces yo aquí me refiero Microsoft dijo, voy a abrir mi frontera, vamos a ver si el de enfrente también va a abrir su frontera, ¿no? Entonces... Y no dudemos de que a la hora de abrir las fronteras de pronto le anden diciendo a los de Steam dándoles codazos, ustedes también háganlo, pueden, ustedes pueden. De veras que pronto, se puede, me cae. Y que de pronto ya tengas a los niños rata que juegan en las consolas, jugando con jugadores de verdad en las PCs. Ah, no. ya vamos a empezar. Bueno, eso diría el abuelo Kraken, ¿verdad? Porque en realidad yo casi no juego en PC, juego en consola. Pero el punto es de que hay muchos juegos que son multiplataforma, ¿no? Ahí tenemos juegos que, por ejemplo, Destiny, ¿no? Destiny es un juego que está en el PlayStation 4, que está en el Xbox One, y que, bueno, no sé si está en la PC, eso sí, no me quiero entusiasmar con eso. Pero todo mundo tiene el sueño guajiro de jugar el juego en cualquiera de las dos plataformas y jugar contra alguien que tenga un Xbox One teniendo un PlayStation 4 o viceversa, ¿no? Para decir, oye, es que no solamente para demostrar cuál es la mejor consola, simplemente para demostrar que eres el mejor jugador multiconsolas, ¿no? Que eso sería casi como decir campeón del mundo, ¿no? Y no quedarte con la idea de que sí, le gano a todos los del PlayStation 4, pero no sé cómo me vaya contra los del Xbox One. No sé, ahí tengan algún otro de eso, ver si ustedes vieran ese sueño guajiro, ese sueño del Cross Network Play, por fin entre Sony y Microsoft, ¿ustedes qué juegos jugarían en línea? No, imagínate, ¿no? Las retas del FIFA que se armarían, las retas del PES, ¿no? El Rocket en este League. Caso de Rocket League, los juegos de Ubisoft que en toda la saga de Tom Clancy, Call of Duty, no, bueno, si yo te contara la que se arma. La situación aquí, Traps, es que es algo más complejo de lo que parece. O sea, porque sí, efectivamente, nosotros hace unos 3 o 4 años soñábamos con que esto sucediera, ¿no? Yo era de los que decía, qué chido estaría que yo teniendo un Xbox pudiera jugar, no sé, FIFA 2003 con un amigo que esté en su casa jugando con un PlayStation 2. O sea, en línea, ¿no? Estaría genial, ¿no? En el caso del 360 con el PlayStation 3, o sea. Pero siempre hubo muchos dimes y directs entre las compañías, entre una competencia sana en la cual yo siempre he dicho que son beneficiados de esta guerra de consolas somos los usuarios. Sí es un excelente movimiento de Microsoft desde mi muy personal punto de vista, pero es más complejo, como te digo, de lo que sucede, porque está detrás toda una mercadotecnia, ¿no? Hay detrás mucho dinero en esto del cross network, que a lo mejor no va a beneficiar como quisieran las compañías. ¿A qué voy? Microsoft dijo, ¿sabe qué? Yo ya voy a aplicar esto en mi plataforma de Xbox. Ya si los de Sony y los de PC lo quieren hacer, en este caso Steam y otros servicios, pues ya es su bronca, ¿no? Pero en este caso, los que tengan Windows 10, ya haya juegos en Windows 10, y quieran jugar contra los chicos de Xbox One, lo van a poder hacer sin ningún problema, ¿no? Sony hoy declara, pero fíjense las palabras que voy a utilizar, Sony declara, nosotros estamos encantados, o vamos a hablar encantadamente con los desarrolladores que quieran implementar esta situación. Es decir, si leen entre líneas, o sea, de que, uh-huh, nosotros no estamos de acuerdo, pero si tú lo quieres hacer, adelante, ¿no? O sea, si tú como desarrollador quieres aplicar esta opción en tu juego, multiplataforma, claro, porque no esperen ver un Gears of War en PlayStation 4, ¿eh? O sea, también vamos aclarando puntos, las exclusividades aquí no se pierden, o sea, las exclusividades son exclusivas, se acabó. Solo los que son juegos que manejan una compañía, pero con ambas consolas. Ya, exacto. Ya sea un Star Wars Battlefront o un, ¿cómo se llama? FIFA o u otro juego. Un Street Fighter. Ajá. O incluso un Street Fighter, ¿por qué no? Pero aquí de pronto aparece un pequeño problemita, ¿no? Porque si bien, ok, lo del cross platform suena interesante, pero ahí tenemos el caso de Electronic Arts, ¿no? Que ellos tienen incluso su propio servicio para vender juegos en la PC, que es si no me equivoco, es Origin. Y de pronto, tú, por ejemplo, cuando vas a jugar Madden, vas a jugar FIFA o vas a jugar Battlefront, tienes que tener una cuenta de Electronic Arts también abierta, ¿no? Obviamente esta te la dan con el juego, bueno, usualmente, ¿no? Pero en el caso de la PC creo que sí tienes que pagar una pequeña cuota. Entonces, ahí veo ese detalle de que diría Electronic Arts, sí, hagan el cross-platform, para mí va a estar chido, porque ahora les voy a cobrar a los que quieran jugar mis juegos una pequeña cuota anual para que estén en nuestros servidores y no en los de Microsoft y en los de Sony. Se puede decir que por medio del Xbox Live te conectes al Origin y puedas jugar contra los jugadores de PlayStation, contra los jugadores de PC, pero con un cargo adicional, ¿no? O sea, ahí es donde yo veo esa pequeña trampita de algunas compañías que seguramente sí se van a aprovechar de ese detalle, ¿no? Sí, no, como me, todos, ¿no? Me parece, o sea, que... No creo que sea hasta incluso trampita. Lo que yo creo que sí es que va a regresar ese... Bueno, sobre todo para compañías que sabemos que son bien maquiavélicas como Activision y como Electronic Arts, me parece que va a regresar otra vez ese mentado código para poder jugar en línea. Recordemos que juegos de Electronic Arts y de Activision incluían entre los distintos papelitos que traía el juego cuando era nuevo, una especie de activación para poder jugar en línea. Me parece que también Ubisoft lo había incorporado por ahí con algunos títulos de Assassin's Creed. Este código... Ah, exactamente, este código lo tenías que cambiar en Uplay, tenías que hacer un desbarajuste y solamente así podías jugar el componente multiplayer. Me parece que por ahí a las compañías no les conviene tanto cobrar ese tipo de servicio de crossplay. Me parece que van a regresar otra vez esos tipos de códigos. Ah, ¿el código es válido? Ábrale, entonces sí puedes acceder al servidor y conectarte con el de Play 4 o el de PC, ¿no? Pero, ¿qué crees? No tienes el código... ¿Qué crees? Te vas a tener que desembolsar por única ocasión $15 y ya. ¿Qué pasa si el juego es usado? Va a pasar exactamente lo mismo. Ay, no tienes el código, pues porque es usado y solamente es para juegos nuevos, pues cáete con la lana. Entonces, me parece que por ahí ese costo del código va a estar intrínseco entre los $60 que va a costar el juego nuevo y para los demás que lo compren, ya sea en rebaja, en oferta, pues obviamente, ¿no? Lo que es la módica cantidad de $15, ¿no? Más los ventados Season Pass, ¿no? Que bueno, esa es otra sopa que después nos tendremos que chutar, ¿no? Pero me parece que el cosplay es una apuesta realmente interesante. Es un gana-gana tanto para los jugadores como para las compañías, incluyendo a los desarrolladores, porque ya no estarían tan empecinados en decir, ay, tenemos que sacar contenido exclusivo con la consola de Sony, pues porque nos amarramos con ellos, un contrato de exclusividad, y ay, bueno, ¿qué hacemos? Pues no, ni nos hace nada. O sea, si ya tienes el crossplay, puedes distribuir el mismo contenido. Ahora, como bien decía Ángel, leyendo entre líneas, Sony dice, no, pues sí, nos sentamos con los desarrolladores que lo quieran hacer, pero es también como que la parte negativa de Sony de abrirse y decir, pues si lo quieren hacer, pues órale. Es su bronca. Les va a costar y es su bronca, ajá, pero no van a tener el apoyo de Sony en ese aspecto. Exacto. Si no funciona el crossplay, pues es su bronca, no es bronca de los servidores de la PCN, ¿no? A mí me pareció mucho por ese lado la respuesta de Sony en cuanto a Microsoft de que pues, podían abrir la plataforma, ¿no? Entonces, Ajá. Es que si nos ponemos a pensar de que si se juntan las dos plataformas, ¿cuál de los dos servicios perdería más en el intento, no? O sea, porque por un lado ahí tenemos que Microsoft, pues, ok, ¿qué jugamos en el Xbox One? Pues obviamente pues se tiran más a los exclusivos, ¿no? A jugar Gears of War, a jugar Halo, a jugar este, no sé, Killer Instinct. Pero si tú te pones a jugar juegos multiplataforma, la mayor parte de la gente prefiere la PlayStation Network, ¿no? Ahí tenemos el caso de los FIFAs, el caso del Destiny, del caso de Call of Duty. Mucha gente prefiere jugar en PlayStation por X o Y razón, a veces más bien por el hecho de que originalmente la PlayStation Network no te cobraban por jugar, pero ahorita que ya pues, se hizo lo del PlayStation Plus, pues ya cambiaron mucho las cosas, pero sigue siendo todavía una red muy consistente, ¿no? En cambio la del Xbox Live, pues tenías que pagar para jugar en línea, y eso espantó a mucha clientela en su momento, ¿no? Obviamente pues Microsoft ha ido agregando esos valores agregados que han hecho que el Xbox Live Gold pues sea un servicio que allá algunos ya no quieran dejar de pagar, aunque se haya incrementado un 40% este año, ¿no? Sí, mira, ¿vas a hablar, Marco? Adelante. No, vas. efectivamente, aquí, ¿quién va a salir más perdiendo? Mira, Traps, los números te lo dicen. En este momento, hay más PlayStation 4 allá afuera que Xbox One. Por lo tanto, haciendo números, obviamente hay más gente en línea conectada en el PlayStation 4 que en el Xbox One. Entonces, en este caso, yo creo que también por eso Microsoft saldría ganando. Y Sony también como que está como que un poquito... A la defensiva, ¿no? Como que trata de analizar qué pretende Microsoft con esto. Porque yo supongo, no sé, estoy suponiendo, yo no creo que en ningún momento algún CEO de Microsoft se haya sentado con un CEO de Sony a decirle, a ver, tenemos este plan. ¿Le vas a entrar? Y me explico, ¿no? Digo, no lo sé. No, porque no ha habido información al respecto. Entonces, hicieron todo lo contrario. O sea, ¿qué hizo Microsoft? A ver, voy a aventar que voy a abrir la frontera. Y obviamente la presión mediática va a tener que presionar ¿a quién? Al otro. A Sony. Y lo hicieron de una manera muy inteligente porque sabían que sentándose con ellos iban a tener que negociar condiciones, ¿me entiendes? Entonces, uh-huh. Al momento de lanzarlo y hacer la presión mediática, Sony como que ya tenía las manos atadas. Me remonto, ¿te acuerdas cuando Xbox anunció lo del E3? En el E3 que uh-huh. Los juegos no se iban a poder compartir. ¿Te fijaste el trancazo que le dio Sony cuando le dijo así se van a poder compartir los juegos en PlayStation? Simplemente sí, darlos de nuevo. Sí, fue. O sea, esa fue la presión mediática. Fue una presión mediática que le aplicaron al Xbox y por eso los CEOs de Microsoft echaron para qué. Se echaron para atrás. Yo mucha banda se lo dije. No se echaron para atrás. Lo pospusieron, como está diciendo Ace ahorita. O sea, ahí como que aparte del Cross Network, también están vendiendo cositas atrás que a lo mejor ya te están. Están impidiendo, por ejemplo, ya te van a impedir utilizar juegos usados, a lo mejor no impedir, pero te van a cobrar una comisión por usar un juego usado, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también por ahí yo creo que también va por ahí el movimiento de Microsoft. Digo, Sony, no lo culpo, o sea, Sony está manteniendo su plan de, a ver, está como que analizando la atmósfera o el ¿cómo se llama? El esquema, ¿no? A ver, ¿qué intentas, Microsoft? O sea, ¿qué quieres hacer? No creo que tus intenciones sean tan buenas como para darle a tus usuarios de que hay, tus usuarios jueguen conmigo FIFA, ¿no? O sea, los de Xbox pueden jugar FIFA con los del PlayStation. O sea, yo digo que hay algo que no hemos visto que va más allá del simple hecho de interconectar jugadores. Pues te digo, la pregunta que creo que hiciste tú es, ¿quién sale ganando más? En este momento, si Sony abriera la frontera, simplemente yo lo he llamado así, o sea, abriera la frontera, el que vendría saliendo ganando es Microsoft. En el aspecto de la cantidad de jugadores, ¿no? Como dices, en el servicio... En lo personal, hasta hace unos pocos años, en el servicio online, el jefe indiscutible es Microsoft. O sea, la estabilidad de sus servidores, etcétera, etcétera, etcétera. La seguridad. Han sido muchísimo mejores que los de Sony. Sony, con lo que está cobrando al PlayStation Plus, supongo que ya puede hacer una infraestructura más segura para poderle competir a lo que va a ser a lo que es Microsoft, ¿no? Digo, en esto de Cross Network, va a hay que ver más allá que el simple hecho de poder jugar con los chavos que tengan PlayStation 4 o con los chavos que tengan el Xbox One. Y desgraciadamente, Traps, aún no se tiene la información necesaria. Es más, ni siquiera hay rumores que indiquen cuáles son las verdaderas intenciones de Microsoft, ¿sí? Y siempre yo lo he dicho, Microsoft, bueno, es más, ninguna compañía da pie con bola. O sea, ellos ya tienen un plan atrás. Ellos ya están planeando algo. El primer juego que van a abrir, Traps, va a ser Rocket League. Sí. Un juego indie que ha venido a romper, la neta, porque creo que nadie... Yo en lo personal esperaba muy poco de ese juego, pero ha venido a romper, ya lo probaste tú, ha venido a romper varios esquemas, ¿eh? O sea, sí, no necesitas grandes gráficos, no necesitas grandes servidores, no, un juego simple con un deporte muy simple, que le puso cochecitos, y tenemos una fórmula exitosa. Porque es lo que es, lo que y que si no convencías, ¿cómo se llama a los americanos con el con una pelota de fútbol? Pues cámbiaselo por un puck de hockey y de pronto ya todo el mundo se quedó, ¡qué padre juego! No, sí, sí, sí, todo es mercadológico, ¿me entiendes? O sea, todo es mercado. Pues te digo, yo estoy muy como que también, como no encuentro la palabra, estoy como que también esperando a ver qué intentas, Microsoft. Porque también si te das cuenta, ahí Ais me va a desmentir o no, Ais, lo dieron la noticia como que un... O sea, están platicando en una cena, ya te estás y... ¡Ah, por cierto, voy a abrir mi frontera! Buenas noches. ¿No? Sí, sí, sí. Mientras en la vida real ya quieren cerrarnos nos quieren cerrar las fronteras de verdad, ¿verdad? Ajá. O sea, de repente, estás comiendo, de repente, buenas noches, ay, te quiero mucho, no, mañana. ¡Ay, por cierto! Ya vamos a permitir a los jugadores de PC poder jugar con los de Xbox. ¡Oye, pero...! Y se van. Y te dejan con la duda, a ver qué pasa, qué intentas, cómo va a costar, nada más eso. Y si te fijas, pasó un día para que Sony diera su postura, ¿no? O sea, nada más tuvo que pasar la presión mediática, o sea, le fueron a preguntar a Sony, a ver, Sony, el de enfrente ya está abriendo la frontera, ¿tú qué onda? Que se queda Sony de que, ay, pues si mis hijos quieren, pues que vayan a jugar, ¿no? Si ellos quieren. Como diciendo, si ustedes se meten en broncas, como dice Ais, aquí en Sony no nos vengan a chillar, ¿eh? Porque si se meten en broncas, ustedes pierden dinero, aquí no vengan a pedir chichi porque no va a haber, ¿no? Entonces, de Nintendo, que te digo, Nintendo se cuece aparte, porque también había mucha banda que me estaba preguntando, oye, ¿también vamos a poder jugar Smash? No. Y creo que ni siquiera hay juegos, hay muy pocos juegos, de hecho también es un tema importante en el Wii U ahorita que es multiplataforma, ¿no? De hecho, son escasos. Sí, o sea, por el abandono de la third party a Nintendo, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor, poniéndome a pensar, ay, fíjate que ahorita que mencioné el Wii U, ¿no será que hay una transita porque ya viene el NX? No creo. ¿Sueño demasiado? Sí, Nintendo ha sido muy cerrado en ese aspecto, ¿no? Y no los culpo. Pero realmente ha sido muy muy reservado ahí Nintendo con ese tipo de cuestiones. Me parece más que nada que el plan de Microsoft no es ni siquiera ganar adeptos hacia la línea Xbox, sino me parece que es decirle a Sony, la frontera que yo abro está abierta. Y para que veas que Xbox Live es bien transparente junto con Windows 10, ahí está, porque en algún momento, como bien lo habías mencionado, en algún momento Steam va a tener también que por ahí abrir ese tipo de candado, porque quieras o no, todos los usuarios de computadoras personales que usan Windows, en algún momento se van a migrar todos a Windows 10. Y Windows 10 ya no es el sistema operativo convencional que todos pensamos, sino es un sistema operativo como WAS, que es Windows as a Service. Entonces, digamos que es la última versión de Windows que vamos a tener para todas nuestras recochinas vidas, ¿no? Por ahí lo van a tener que abrir. Origin va a tener que cooperar también, obviamente. Y no una vez... Uplay. Exactamente, por ahí Ubisoft con Uplay. Me parece que todos van a tener que caer en la onda del crossplay, sobre todo estas empresas. Bueno, Steam no tanto, pero por lo menos Electronic Arts, Ubisoft y Activision sí van a tener que jugar y coquetear realmente fuerte con la opción de crossplay para hacer la posibilidad de usuarios de PC, Xbox One, y vamos a ver si Sony da la infraestructura y el soporte necesario para que los protocolos de PSN también puedan enlazarse con Xbox y, bueno, con la plataforma Xbox, porque ya decir separado Xbox One y Windows 10 ya es incorrecto en estos días, ya es la plataforma ya Xbox, de hecho, ya es Windows 10 Xbox One, entonces la plataforma sí, Xbox es Play contra PlayStation, ¿no? Por ahí hacer la combinación de protocolos me parece que es la parte a la cual le huye mucho Sony, porque, como tú bien lo mencionaste, Microsoft tiene no solamente 2 años de experiencia, tiene más de 20 años dedicándose a este tipo de cuestiones, y Sony no. Entonces, por ahí yo creo que Sony sí le saca mucho, Y además, bueno, si nos vamos a los últimos problemas que ha habido con las redes de servicio Sony. De Game Online, obviamente Sony no sale muy, muy bien parada, a pesar de que Xbox Live ha tenido varios problemas recientemente. Vemos todavía el grandioso caso del 2011 con la PCN y que estuvo fuera de línea casi mes y medio, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy no se lo perdonan los usuarios. Uh-huh, definitivamente, y eso es algo que vamos, que de pronto sí va a hacer mucho conflicto, ¿no? La seguridad de la red, que vemos que con Xbox Live, como tú dices, muy pocos conflictos realmente, y rara vez se han robado, y nunca se han robado los datos de los usuarios, y con Sony ya ha pasado dos veces, o sea, la del 2011 que es así, pues hasta nos regalaron juegos por eso, y la del 2014, 2015, que pues, bueno, perdón, 2014, que digamos que pues le pegó más a otros servicios de Sony, pero aún así nos dejó a los de PlayStation Network con el pendiente, ¿no? Y todo gracias a esta peliculita que hice, aunque se enojan los hackers de Lejano Oriente, ¿no? Pero y es que mira, yo por qué mencionaba la NX, así porque mira, me ha tocado cubrir las notas de que ha habido de los rumores que hay hasta el momento de esta consola. De hecho, hay un top de lo que podemos esperar, lo pueden checar en el canal de YouTube, chéquenlo, es un especial. Ya las third party, varios rollos third party están trabajando en el NX. A eso me refiero. O sea, no nos extrañe, vamos a poner un ejemplo burdo, ver de repente un FIFA en NX. Entonces, si yo puedo jugar un FIFA con los jugadores de PlayStation, ¿por qué no los voy a poder jugar con los de la NX? ¿Sí me explico? O sea, eso es a lo que voy. Ahorita los third party, y de hecho creo que ¿quién fue? Creo que fue Ubisoft el que fue tajante con Nintendo. O mejoran las ventas de tu consola o no hago juegos para ti. Punto. O sea, así, tal cual. O sea, así se lo dejaron caer. Entonces, según los rumores que han salido de los desarrolladores que están ahora trabajando en títulos para la NX, hay varios third party triple A. O sea, hay varios caballos fuertes ahí, ¿no? Hay varios pesados. Entonces, si me estás diciendo que eso se va a abrir y que Sony ya dijo, bueno, a lo mejor yo sí le entro, viendo también, porque también te voy a decir una cosa, después del fallecimiento de Satoru, bueno, ya venía arrastrándose, pero creo que lo de Satoru lo marcó más. Ha empezado a cambiar un poco la ideología de Nintendo, ¿eh? Un poco. Te voy a decir por qué. Porque Nintendo era muy reservado con sus franquicias. ¿Estamos de acuerdo? No, ni siquiera nos pasaba por la cabeza hace un par de años ver algún juego de Nintendo oficial en un dispositivo móvil. Ya anunciaron Pokémon Go. Ya viene Mi Tomo. O sea, ya se están empezando a abrir un poquito. Porque dicen, aquí o evolucionas o mueres. O sea, la tecnología sí es así. O empiezas a implementar tecnología nueva que está llamando a los consumidores o de plano te quedas atrás. Entonces, yo creo que por eso el NX va a ser una consola que vaya mucho la atención, porque ya se está abriendo muchísimo más. ¿Sí me explico? O sea, ya estamos viendo títulos en dispositivos móviles, tal vez, como te digo, en un futuro, no lo sé. La realidad virtual, dicen que también la consola va a ser compatible con la realidad virtual, porque Nintendo se dio cuenta de que el camino que estaba siguiendo, al ser tan cerrado, lo iba a dejar perderse. Pues es a lo que yo me refería. Pues te digo, esto del Cloud Network es muy interesante, porque también le quitan un peso también al jugador, no sé si me explico. O sea, uh-huh, también a uno como jugador le quitas un peso, porque estamos de acuerdo que tener una consola es un lujo que te cuesta, en este caso de México, llega a costar hasta 10, 11 mil pesos. Y no puedes tener todas las consolas, a excepción de Marco, que tiene una en cada de su, en uno de sus 4 o 5 años. Entonces, en este caso, pues obviamente qué chido que a lo mejor que yo tengo PlayStation y que Traps tiene Xbox y me quiere echar la reta en FIFA de Atlas América, pues no hay ningún problema, ¿no? Traps no tiene que ir a correr a Best Buy a comprar un Xbox One para poder jugar conmigo o viceversa, ¿no? Entonces, este es un paso para los usuarios que crecen mucho. Por eso yo me... Ouch. Parece que sí. ¿Me escuchó? ¿O no? Sí, sí. ¿Sino sí. yo? Ah, ok. Si el NX se va a empezar a abrir, pues que se abra completamente, ¿no? Y si ya ve que los dos de enfrente lo están haciendo y les funciona, pues ¿por qué no lo va a hacer? O te digo, no estoy soñando de ver un Smash, no. Pero si la NX va a ser un recambio a lo que fue el Wii U, a una evolución, a una apertura a otros mercados como lo que son dispositivos móviles, etcétera, etcétera, no vería tan descabellado que esto también Nintendo lo pudiera adoptar, ¿no? O sea, yo soy de esa opinión y por eso yo apoyo esta situación, pero como dice Ice, es muy difícil, no va a pasar de la noche a la mañana, hay que hacer protocolos. También hay una pregunta también que yo les haría a ustedes, que me gustaría que me respondieran. cómo trabajarían la intercomunicación, ¿no? O sea, yo te hablo con mi diadema, tú cómo me vas a mandar mensajes, porque son dos plataformas distintas, van a crear una plataforma única, o cada juego va a traer su plataforma de intercomunicación. ¿Sí me explico, no? O sea, ahí también necesitamos detalles más a fondo, ¿no? Sí, podemos platicar de estos detalles y podemos hacerlo toda la noche, pero la verdad es de que también ya tenemos el tiempo ya muy recortado. Tengamos que interrumpir el tema, pues, bueno, yo sé que tenemos ahí mucho de qué platicar, pero pues ahora sí ya nomás nos queda un tiempo para una última opinión, así que, pues, Ice, no sé si tengas ahí algún último comentario y empezar a despedirnos de aquí de la gente. Pues bueno, nada más para cerrar, el crossplay es una realidad, no voy a decir que de aquí a 2 días, me parece que es una realidad que sí se puede hacer un poquito más, ya más probable, ya más segura, pero obviamente con sus respectivas diferencias. Me parece que esta generación va a ser la pionera en ese aspecto, y cuando veamos realmente cosas fantásticas sería la siguiente generación, si es que todavía vemos una siguiente generación. Bien, Marco, ¿hay algún comentario? Sí, continuando a lo que dijo Ice, esto me recuerda a lo que fue la guerra de franquicias en El Demoledor, que todo acabó con un Taco Bell. Lo que sería el próximo paso evolutivo en cuanto a las consolas sería a futuro, quién sabe, unas 2-3 generaciones, ver una única consola que represente a las 3 compañías principales y ya con juegos con sus propias licencias participando en ello. Yo creo que eso sí suena complicado, porque sí, si de pronto sí llegaran a ese extremo de tener una sola consola, así como dicen, un anillo único, de pronto van a decir, todo el mundo va a gritar, ¡monopolio! ¡Monopolio! Casi, casi, ¿no? Sí, son muchas cosas que van a quedar envueltas en todo esto, y muchos acuerdos, y muchas cosas que se tienen que invertir. Así es. Bueno, ahí Dr. Gamer, hay un último comentario. Bueno, aquí ya, pues ahora sí que te explayaste muy bien en este tema. ¿Qué quieren que les diga? Me encanta el tema. Y pues simplemente que ojalá y los más beneficiados seamos nosotros, ¿no? Y que pues ahorita ya nos vamos. Hay que descansar porque mañana hay que trabajar, muchachos. Hay que chambearle. ¿Quién sabe? A lo mejor a futuro hay un Nintendo Xbox Station 8. 6. 6. Déjalo en 6. La compañía es de... A verlo más cerca, hombre. Y te la van a vender con un plan de datos para que ahí puedas favorecer ahí al cuarto hombre más rico del mundo, ¿no? En el caso de México, ¿no? Bueno, yo en la opinión personal, ahora sí ya para cerrar este tema, es el hecho de que el Cross Network, pues la verdad es de que suena algo bastante prometedor, ¿no? Así como nosotros tuvimos el sueño de poder jugar juegos de Nintendo en el Super NES y que de pronto vimos cómo pudimos jugar juegos del Game Boy Advance en el GameCube, e incluso en el Nintendo 64 pudimos meter el cartucho de Pokémon en el Pokémon Stadium y poder llevar nuestros datos a jugar en la consola, pues ahora sí parece que pues el sueño de poder jugar contra otros jugadores de otras consolas, pues parece que se puede dar una realidad en los próximos años, aunque obviamente tendremos que todavía ver si realmente Sony está interesada en entrar a la jugada, si Nintendo en algún momento también quiere unirse a los trancazos. Y pues, pero bueno, ya hemos visto que sí se puede jugar en línea con diferentes plataformas. Ahí tienen el Agario, que se puede jugar con plataforma, con dispositivos Apple, con dispositivos Android y con la PC, y todos pueden jugar en los diversos servidores que ofrece este juego, ¿no? Y con Rocket League ahí también tienen el caso, los jugadores de PC creo que pueden jugar con los de PlayStation 4 y eso no es ningún problema hasta ahora. Y pues a mí me parece que esto pues sí abre las posibilidades de que de pronto pues podamos jugar todos juntos en la misma red, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. Bueno, pues ya para empezar a cerrar el programa, pues vamos a despedirnos, porque sí, tenemos que dejar una última canción, pero antes de eso, pues vamos a empezar a despedir a la gente. Primero que nada, pues Dr. Gamer, pues muchísimas gracias, como siempre. Hombre, banda, que se la pasen muy bien, ya saben. Chequen el canal de YouTube, estamos un poquito ahorita tareados, estamos mejorando la página para ustedes, pero no sean malos, ahí chequenlo, compartan los videos, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, comenten en las notas para que también aquí en el podcast podamos platicar sobre sus opiniones, porque también nos interesa saber qué es lo que ustedes opinan, qué impresión le dan, por ejemplo, ahorita lo del Cross Network, también a los que lo escuchan en el recalentado, ahí déjenos la opinión en la página, opinar es gratis, no les cuesta nada, entonces ya saben, nos esperamos dentro de 15 días, les habla el médico del Pixel, señores, que pasen buena noche. Bien, bien, y también aquí nos despedimos del buen Marco. Pues gracias por habernos acompañado, muy buenas noches, la próxima semana tenemos Cinemas y pues va a haber una cobertura secreta especial por esta semana, así que estén pendientes de lo que vamos a tener en Cinemas y pues, disfruten sus consolas, disfruten el presente y compartan. Así es. Y por último y no menos importante, el buen Ice Player. Pues bueno, muchachos, como siempre, un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Por ahí el buen Dios Dinero pidió saludos. Dios Dinero, ahí está tu saludo, muchacho. Pues nada, como siempre, tenemos programas toda la semana y ya saben, me pueden encontrar en redes sociales en @ice_player. Y ya saben, saludos, troleos, lo que ustedes quieran. Y saludos a Nelly por ahí que también pidió saluditos en Mixler. Saludos a toda la banda de Mixler también. Ah, se me olvidó, besos y abrazos y arrimones a todos, cómo no. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver a quiénes le mandó estos besos, abrazos y arrimones. Bueno, del lado del chat de Reset tenemos a Dios Dinero, a Ice Player y a Marco. Bueno, y por otro lado, pues ahora sí que estuvo muy activo el chat del chat de Mixler. Por cierto, ahí sí dice Georgiogi Vladimir García, que mientras salga esto del Cross Network va a seguir jugando a Project Diva. Bueno, esperemos que no te salga la reta, que no te salga choco en la reta. Porque te hace pedazos. Sí, ya sabemos que este juego musical de Sega está muy padre. Ahí también, pues bueno, que esperemos que esto no quede en palabras, dice Herbert Cervantes Mirus. Ojalá, ojalá. Y Nelly Citlali, pues manda miles de besos al Dr. Gamer. Claro que sí, también, cómo no, hasta allá. Y también, por supuesto, también ahí le mando saludos a Ice y Ice respondió. Bueno, yo ahí en el chisme, ¿no? Bueno, pues vamos despidiéndonos también de la gente que de la gente del chat del Mixler. Ahí tenemos a Georgiogi Vladimir García desde Aguascalientes. Bueno, ahí están también Ice Player y Marco, que pues están en la Ciudad de México. A Carlos Carral, bueno, él no me dijo de dónde viene. Bueno, pues dándoles un saludo. Alday, que nos saluda desde Durango. A Herbert Cervantes, Mirus, que pues también pues ahí un saludo. Besos. Y que también viene desde la Ciudad de México también. Y a Nelly, que pues bueno, creo que también está en la Ciudad de México, bueno, supongo. De ahí nos corriges, Nelly, si me equivoco. Y pues, ¿qué más nos queda? Pues recordarles que pues ya tenemos ahí el Cinemás listo para descargar. Bueno, no estoy tan seguro todavía, pero me parece que ya está a punto de estar listo para descarga, para que ustedes puedan escuchar lo que pues platicamos el día de ayer, del Festival de Cine de Guadalajara, de Kung Fu Panda 3 y de otras películas. Ah, Nelly Citlali nos habla nos escribe desde Toluca, del Estado de México. Muy bien. Bueno, y pues esperemos que mañana el Arjual pues esté ahí presente para completar la semana con el Push Start. No, el próximo martes a las 10 de la noche, como siempre, tenemos el Cine Más. Ahora sí que vamos enfilándonos a los 200 podcasts. ¡Woohoo! Y también, seguramente ya también la próxima semana vamos a tener Flashback para que ahí escuchen a Kike y a Sorcerer platicando de los juegos viejos, juegos viejos for the win. Y claro, no dejen de descargar el Lonche 211, que fue Lonche Geek, que pues ahí grabó Omar, y que ya está listo para su descarga también aquí en el sitio. Bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos un canal de YouTube que es resetmx. Bueno, pues este fue el final del Lonche 212, pero no nos vamos a ir sin tocar la última canción de la noche, que es una canción que yo elegí porque la semana pasada tuvimos el lamentable fallecimiento de George Martin, productor de música, de quien se proclama fue el quinto Beatle. Y que pues en 1999 hizo un álbum en la cual grabó varios de los éxitos de los Beatles, pero interpretados por artistas poco usuales. Bueno, obviamente ahí sí hay algunos cantantes como Phil Collins, pero uno de los sencillos fue uno de los mejores covers de la historia de los Beatles, y es nada menos que I Am The Walrus, esta alocada canción que compuso John Lennon y que es interpretada nada más y nada menos que por Jim Carrey. Con esto nos vamos a despedir, así que disfruten este pequeño pedazo de locura musical. Y pues como no me queda decirles, pues que pasen una gran semana y disfruten sus videojuegos y nos vemos en 15 días. ¡Feliz Semana Santa! ¡Jueguen mucho! ¡Mua! I sitting in an English garden, waiting for the sun. If the sun don't come, you get your tan from standing in the English rain. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the walrus. Goo-goo-ga-choo-goo-goo-ga-choo. Expert, expert, choking smoker. Don't you think the joker laughs at you? See how they smile? Pigs in a sty. See how they snarl. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.